fin de semana lo contaban nuestros compañeros desde General Roca, Río Negro. En esa ciudad, la ciudad más importante de la provincia de Río Negro, junto con Bariloche, llevaba 4 meses una toma de terrenos, 52 familias, muy parecido a lo de Guernica. Podríamos decir que es un Guernica en Río Negro. Lo que pasa es que lo de Guernica tiene mucha más repercusión porque pasa en la provincia de Buenos Aires, eran muchas más familias, pero más o menos lo que pasó es muy similar. Actores muy poderosos reclamando a la justicia que desaloje las tierras que familias sin vivienda habían ocupado. Con un detalle que nos contaba nuestro compañero de General Roca, estas tierras las recibió la Asociación Patriótica Tiro Federal, una organización de General Roca, durante la dictadura, de manos de Marcelo Sárraga, que fue el interventor. En la época de la dictadura, las ciudades tenían interventores designados por la Junta Militar. Esta persona les donó las tierras a esta organización y desde entonces las tienen. Sería interesante discutir si es legítimo que esas tierras estén en manos de esta gente, ¿no? Pero bueno, así fue. Después Sárraga tuvo una historia en la justicia por los delitos de lesa humanidad que había cometido y terminó condenado. Estas familias fueron desalojadas violentamente, con balas de goma, se vieron las mismas escenas de policías pateando las casas, intentando destruirlas. Estaban mucho mejor hechas porque, bueno, el clima de la Patagonia es bastante distinto al de la provincia de Buenos Aires y le costaba bastante romperlas. Policías sin identificación y también con algo muy importante para señalar que se repitió también en Guernica. En el caso del General Roca, encabezó el operativo el jefe de la policía de Río Negro, Daniel Jara, que tampoco estaba identificado, pero bueno, se lo conoce. Intentando dar una señal desde un gobierno que es el de Juntos Somos Río Negro, de Arabella Carreras, que no es ni peronista ni radical, podríamos decir, pero que siempre ponen el énfasis en atacar a pueblos originarios, a las familias más pobres que no tienen de vivir y que deciden tomar terrenos que están desocupados. Entonces siempre priorizan eso, más allá de que en la provincia de Río Negro, Joe Lewis ocupa ilegalmente un lago, impide el acceso y nadie lo desaloja, y no van policías sin identificación a reventarlo a balazos de goma, como fue lo que pasó con esta familia. Una señal que el jefe de policía de la provincia vaya y encabece ese operativo, como lo hizo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en Guernica. El gobierno de la provincia de Buenos Aires había estado negociando, intentando dar soluciones, finalmente no se llegó a un acuerdo y dejaron todo en manos de Berni. Tanto poder parece que tiene Berni, más poder que un gobernador, al cual le hace claudicar en algunas banderas, en algunos principios, en algunos valores. En los hechos termina pasando eso, porque las imágenes que vimos en Guernica fueron tremendas, más allá de que no es el mismo el tratamiento que a una toma de viviendas le daba el macrismo al tratamiento que le da el Frente de Todos. Definitivamente eso no es así. Pero bueno, si vos terminás como última solución, más allá de que lo haya ordenado la justicia, y envías a tu ministro de Seguridad a encabezar la represión, por más que algunos digan había poca familia, bueno, había familia, había gente, personas recibió balazos, palazos, le destruyeron la casa y hoy todavía esas familias están sin ninguna solución. Eso que pasó en Río Negro tiene una similitud también con lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, porque la ciudad de Río Negro es gobernada por el Frente de Todos, María Emilia Soria. María Emilia Soria es la hermana de Martín Soria, que fue el anterior intendente, y ambos son hijos del dos veces intendente Carlos Soria, que fue secretario de Inteligencia del expresidente interino Eduardo Duhalde y que fue por muy pocos días gobernador de la provincia de Río Negro hasta que su mujer lo asesinó en las fiestas del día que había asumido y a los pocos días su mujer lo asesinó de un disparo. Es decir, también en el caso de General Roca un gobierno, el gobierno municipal, que se pronuncia, se proclama, se declama defensor de derechos, de priorizar primero a los que menos tienen. Bueno, en la práctica terminan pasando estas cosas, más allá que, reitero, no es lo mismo un gobierno de Mauricio Macri y el gobierno neoliberal que tuvimos durante todos estos años, donde la toma de Guernica no hubiera durado ni 5 minutos, y no los varios meses que duró, que gobiernos que intentan aportar soluciones, pero que después la terminan arruinando por completo al ceder ante los poderes fácticos, ante el poder mediático, ante esta necesidad de agradar a los sectores que piden garrote contra los negros, contra los más pobres, contra los que no tienen dónde caerse muertos, y terminan en estos papeles, terminan con estas postales y con estas imágenes, reprimiendo a la gente pobre a la que dicen defender. Y todo esto, Nacho, yo creo que lo que ha vuelto a poner sobre la mesa, una vez más, es el tema de la falta de vivienda, de la falta de acceso a la tierra para vivir o para trabajar, de todos y todas por igual. Creo que es una de las principales deudas sociales de la democracia, si no la principal deuda de la democracia, porque el ejemplo de Joe Lewis, la prepotencia de Joe Lewis, el amparo judicial, político, mediático de Joe Lewis, se repite en todo el país. Acá en Rosario ha habido muchas tomas. De hecho, hay muchos barrios que surgieron de tomas. Enfrente de mi casa hay un barrio que toda esa gente tiene su vivienda digna, propia, porque en un momento no tenían dónde vivir, no tenían dónde estar, y decidieron tomar un terreno. Pasaron los años y se terminaron instalando ahí, y hoy eso está consolidado como un barrio. Si vos pasás, ni te das cuenta que ahí hubo una villa. Y eso refleja un problema que en la práctica se termina lo termina resolviendo muchas familias, de hecho, tomando lo que les pertenece o tomando aquello a lo que tienen derecho, un pedazo de tierra, un lugar en el mundo. Acerca de la radio, Boulevard Seguí y Rullón, en esa zona, un baldío, décadas, baldío, pasás, baldío, 10 años después, baldío. ¿Qué hacen con esa tierra? ¿Para qué quieren esa tierra? ¿Para qué tienen esa tierra? ¿Quiénes son los dueños? Un grupo de vecinos decide plantar un par de postes y viene toda la infantería con sus cascos, sus balas, reprime y lo desocupan. ¿Para qué? Para que esté ahí de adorno, juntando yuyos, juntando basura. Volvé a pasar por ese lugar, está vacío, no se produce, no se construye, no se hace nada. Está totalmente inutilizada esa tierra. No sirve para nada, simplemente para poseerla. Mientras otros tienen la necesidad, tienen que vivir abarrotados en ese Fonavi que está también ahí, donde seguramente viven sus familiares, y pasan los años, y pasan las décadas, y pasan los gobiernos neoliberales, de derecha, de centroizquierda, progresistas, y al tema no se le encuentra una solución. O no se les quiere encontrar una solución, porque la solución tiene que ser significativa y tiene que ser de fondo, y tiene que incluir una redistribución de la tierra para vivienda y para que la gente la pueda trabajar y pueda producir en ella. Este año el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, y en este caso junto a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, relanzaron el Plan Procrear, que fue prácticamente reducido a su mínima expresión durante el gobierno de Mauricio Macri. Uh-huh. Y lanzaron créditos, están realizando sorteos, están dando lo que ellos denominan soluciones o soluciones habitacionales. En algún momento tendríamos que empezar a hablar de vivienda digna, porque para los pobres son soluciones habitacionales, traducido caja de zapatos para los pobres, para que vivan. Bueno, pero el Procrear relanzado está dando algunas soluciones. Se han sorteado créditos para pequeñas refacciones, microcréditos o créditos personales, y ahora se están empezando a sortear los créditos hipotecarios. Pero en el mejor de los casos, la línea que más soluciones ofrece son 30.000. 30.000 créditos para construir en un terreno que ya tengas, 10.000 para ampliar o para refaccionar. No es significativo. En el país faltan 3 millones y medio de viviendas. 3,5 millones de viviendas. Hay cerca de 9 millones de personas que alquilan. Para que haya una solución, tienen que haber medidas que sean significativas, no de 10.000. 10.000, en lo que va de un año, más allá de que estemos en pandemia, porque el gobierno tomó algunas decisiones que uno dice, acá tomaron una decisión que implicaba destinar mucha plata. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que fueron 10.000 pesos. Uno dice, no es nada, pero sumado para un Estado, y son 90.000 millones de pesos por mes en los meses que se pagó. Fue una solución significativa. Por más que uno dice, bueno, al menos hubieran dado el salario mínimo, aunque sea. Pero fue una solución que demandó que el Estado dijera, bueno, acá tenemos que poner plata y tenemos que dar una solución a esta situación que nos está agobiando. La situación de la falta de vivienda y de la imposibilidad de muchas familias, que viene de décadas, que es histórica, de tener un lugar en el mundo, un lugar digno para vivir, merece decisiones y respuestas significativas, de fondo. Eso es lo que está faltando hoy. El presidente Alberto Fernández, después de que pasó lo de Entre Ríos, con este desalojo promovido por la justicia amiga de los Echeverri, la justicia amiga del poder, como se repite en la mayoría de las provincias y en la justicia federal, y después de lo que pasó en Guernica, el presidente Alberto Fernández publicó un tuit y dijo, a mi juicio, los conflictos, hablamos de estas dos provincias, se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone. A mi juicio, los conflictos se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone. Es llamativo y es para preguntarse si la solución es este tipo de respuestas que dan las instituciones de la República. ¿No debería un gobierno que intenta dar por tierra con tantos males que arrastra de año nuestro país, con tantos años de injusticia, revertir estos 4 años de desastre neoliberal que vivimos en nuestro país, tomar decisiones que vayan más allá de lo que imponen las instituciones de la República, que están hechas, pensadas, construidas para defender los intereses de los más poderosos, y que, como vemos, terminan desalojando a una mujer que fue víctima de violencia de género, que fue desheredada, que fue atropellada, que fue extorsionada por su familia, una familia poderosa, de las más poderosas del país, como la familia Echeverri, que termina cagando a palos, a balazos de goma y sacando de un lugar para que se construya un barrio privado por parte de unos facinerosos que hace un montón que tienen ese lugar como baldío, que no pagan impuestos, y que termina, en el caso de lo que contábamos de General Roca, lo mismo, desalojando a un grupo de familias que no tienen un lugar para vivir, para preservar esas tierras, para una organización patriótica, la Asociación Patriótica Tiro Federal de General Roca, que recibió esas tierras donadas por la dictadura. Veremos qué pasa en los próximos meses y años de gobierno de Alberto Fernández, porque en la semana que pasaron todos estos hechos, se recordaron los 10 años de la muerte de un expresidente, que dijo que no llegaba al gobierno para dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Esperemos que no se sigan dejando las convicciones en la puerta, como viene pasando hasta ahora, con lo que pasó en Entre Ríos, en Guernica, provincia de Buenos Aires, y en General Roca, Río Negro.